marciarte. La puerta está abierta, no pienso arriesgarme a pedirte que vuelvas. Tan solo me quedan las noches aquellas, tu cuerpo en mi cuerpo, tu piel en mi piel. Estás esperando, se está haciendo tarde, el tren que ya parte y tú estás llorando. Qué poco valor, ya no eres la misma. Te tiemblan las manos, te quieres que sentir el frío, el mismo frío que tú a mí me dabas. Pero esta vez no voy a detenerte, pero esta vez ya no me importa nada. Solo esta vez vas a sentir el frío, el mismo frío que tú a mí me dabas. Si quieres marcharte, no lo pienses tanto. Tu vida a mi lado ya se ha terminado. Y al cruzar la puerta se habrán esfumado los sueños que juntos nos vieron crecer. ¿Qué estás esperando? Se está haciendo tarde, el tren queda aparte y tú estás llorando. Qué poco valor, ya no eres la misma. Te tiemblan las manos, te quieres quedar. Sentir el frío.